Los Evionitas fueron una de las agrupaciones cristianas existentes durante el primer y segundo siglo. Se caracterizaban por cumplir prácticas judías, tales como la circuncisión del Shabbat y la alimentación, como también criticar fuertemente el cristianismo de Pablo, un personaje el cual esta comunidad percibiría como un hereje judío. Además de esto, los Evionitas también rechazarían la divinidad de Jesús. Veían a este como un ser humano escogido por Dios para cumplir su papel de profeta y maestro. Esta comunidad mantendría un monoteísmo estricto, donde ideas como la Trinidad no serían nada bien vistas. Por otro lado, esta comunidad no sería del agrado del cristianismo proto-ortodoxo, los cuales la percibirían como heréticos. Y si te gustaría conocer más de esta comunidad, no olvides suscribirte y dejar tu like.